sale Montería en tu colmena de boquito rojo. Y disfruta su porvenir, vive sabroso a su acomodo. Oigan, Juan sale Montería en tu colmena de boquito rojo. Y disfruta su porvenir, vive sabroso a su acomodo. Nadie lo moleste, tiene su centavo. A mí que me cuesta, por eso lo digo. En el Banco Bogotá está acreditado. Y cuide esa cuenta, óigame, querido amigo. Cuando está en parranda, a sus amigos los invita a todos. No le importa la plata que se gasta, si él se la gana en el boquito rojo. Oigan, Juan Tala, cuando está en parranda, a sus amigos los invita a todos. No le importa la plata que se gasta, si él se la gana en el boquito rojo. Nadie lo moleste, tiene su centavo. A mí que me costa, por eso lo digo. En el Banco Bogotá está acreditado. Y cuide esa cuenta, óigame, querido amigo.